Bueno, se supone que estamos al aire. Espero que se escuche bien. Hoy pasa algo muy raro. Ari, Tiferes, Gaullo, para muchos, está en este momento en el Museo de la Computación en Mountain View, porque fue a cubrir, en realidad se fue de vacaciones y de paso cubrió el Google I/O. Lo interesante es que está en un lugar que conocemos. Yo tuve la suerte de estar ahí. Y es fantástico en ese espacio del que seguramente nos contarán en el programa que viene. Hay posiblemente una copia de cada una de las máquinas que fundaron justamente la historia de la computación. Hay todas las Apple de las que escucharon en el último tiempo están ahí. Y hay un montón de máquinas incluso más viejas donde empezó a hacerse todo el trabajo sobre el cálculo y los pasos previos a los que hoy son las computadoras. Mientras tanto, díganme si se escucha. Para variar, yo veo acá que está todo perfecto, pero bueno, me interesa saber cómo lo ven. Ya esta semana pudimos lograr que el podcast esté disponible. Yo ya estoy trabajando para que esté también en Apple y el que se lo quiera bajar del App Store lo puede bajar, en realidad de iTunes. Así que eso está buenísimo. Y seguramente estaremos dando de alta la cuenta digitales en distintos espacios. Otra cosa está haciendo Ari ahora es seguramente ir a ver un partido de Manu Ginóbili, los Spurs en Estados Unidos. Así también tendrá algún dato de eso, que si bien no tiene que ver con tecnología, obviamente, bueno, a Ginóbili le interesa mucho todo lo que pasa en Internet, así que ahí puede salir algo interesante. Y hoy, para mí un tema clave, seguramente el tema de la semana en cuanto a tecnología, es todo lo que pasó en Google I/O. Google I/O es la conferencia internacional, valga la aclaración, que organiza Google una vez por año en Estados Unidos. Se hace en San Francisco y más o menos para que lo ubiquen, el año pasado el gran hit fue Google Glass. Hubo algunos videos adelanto de qué se iba a poder hacer y algunas cosas más. Originalmente era mucho más para desarrolladores, pero con el paso del tiempo fueron más y más. Las noticias que llegan, que son de consumo masivo, es decir, para todo. Por ejemplo, ayer se lanzaron cambios en el chat, en Google Talk, es decir, cualquiera que hoy haya actualizado la aplicación se va a encontrar con que tiene un sistema nuevo, se llama Hangouts, y cambia bastante la interfaz y la manera de hacer las cosas. Eso es interesante y quizás hace unos años en I/O, Google no hubiese mostrado algo que tiene tanto impacto en todos. Mientras tanto, les cuento que el gin que me hice tiene mucho, mucho gin, así que le voy a agregar un poco de tónica porque si no vamos a terminar mal. Ahí está. Bueno, entre los temas que tenía, bueno, Google I/O es uno clave. Además de Hangout, hicieron otras presentaciones. No se habló tanto de Glass como se esperaba. No sé si eso tiene que ver con cierto hype que hay alrededor de Glass, que obviamente yo también quiero probarlo y me interesaría mucho ver cómo funciona. Pero sí hubo distintas novedades relacionadas con lo que haces en un caso con la computadora, porque encontraron la manera de hacer algo parecido a Siri o a Google Voice, pero en el navegador. Esto tiene un nombre rarísimo que se llama algo así como OK Google. Lo que vas a poder hacer es darle órdenes a tu máquina. Y lo que hace Google a través de esto es, como, de alguna manera, golpear primero, sobre todo en el mercado de PCs, y poder ir a transformarse en el estándar de esto, ¿no? Espero que se esté escuchando porque ahora no veo que se mueva la agujita. A ver si alguien me dice. Los que están del otro lado que veo que ha... Y ahí tuvimos un hermoso corte de conexión. Son cosas que pasan. En este caso se lo agradecemos a Telecentro. Muchas gracias, Telecentro, por cortarnos la conexión. Pero bueno, se supone que ahí me están escuchando. Así que seguiré hablando, salvo que alguien me diga que no, que se escucha mal. Bueno, les decía, ayer Google presentó varias cosas, ¿sí? Hangouts es la app de alguna manera estrella que lanzó ayer. Pero es estrella para nosotros porque hay otros lanzamientos que todavía no tienen una llegada segura a la Argentina. Uno, quizás el más importante, por todo lo que significa, es que Google se va a meter en música. Había varios rumores que iba a empezar a pisar en ese mercado. Pensemos que está Spotify ahí y bueno, y de alguna manera se empieza a meter Google. Y también la otra opción es videojuegos, que es algo que obviamente tenía espacio en Play, en Google Play, en el Store, pero ahora están armando una plataforma con la cual vas a poder jugar con. O sea, es más parecido a algo como lo que tiene Sony. Si bien todavía está medio en beta, es interesante para seguirlo, ¿sí? Y después hubo algunas cosas chiquitas, pero súper interesantes. Recordemos que hace un par de años no existía prácticamente Android. Se lanzó, si bien se lanzó en el 2008, si no me equivoco. Si bien se lanzó en el 2008, recién hace un par de años empezó a despegar. Y una de las claves es esta posibilidad que dio de que cualquier fabricante le metiera Android adentro a sus celulares. Y eso hizo que, anunciaron ahora, tenga aproximadamente 900 millones de activaciones. Es decir, hay casi 1.000 millones de personas o de equipos que tienen Android, ¿sí? Y el año pasado tenían 400 millones. O sea, en un año crecieron más del doble. Más del doble. Eso, si bien Apple crece un montón, es un número bastante importante e interesante. Otra cosa que también es interesante es que, para los más nerds que sepan este tema, Google tiene algunos celulares, lo que se llama de stock modificaciones, porque después Samsung, HTC, Motorola, etcétera, le generan modificaciones al sistema operativo y le van sumando software arriba. Lo que está haciendo Google ahora es generar un Samsung S4, que de hecho lo estoy probando esta semana, es espectacular, tiene algunas funciones que otros equipos no tienen. La verdad que lo que llama más la atención son algunas cosas de software que se apoyan en hardware, pero si se quiere a la vista es un celular estándar. Pero bueno, lo que van a hacer es al S4 le van a sumar el Android stock, es decir, el Android de fábrica, y lo van a vender a $649. Si bien es caro, para mucha gente que le interesa tener lo más de lo más, es decir, sin modificaciones, hay mucha gente que se compra un celular de marca y le saca el Android modificado y le deja el stock. Acá va a tener una opción y no va a tener que hacerlo necesariamente a mano, ¿sí? Eso está bueno y deja a mucha gente con opción de acceder a esta posibilidad, que si no estaría en problemas. Después, hay muchos cambios también en Maps. Busquen las noticias, pues es difícil de explicarlo por radio, pero ya estaban trabajando y se habían filtrado algunas informaciones en relación a esto, y la verdad es que son súper interesantes. Lo que está haciendo Maps cada vez más es integrar navegación, que dicho mal y pronto es el GPS, y también más data de las ciudades, ¿sí? Hay un dato que no tiene que ver con este lanzamiento, pero si ustedes entraban hace un par de años a Google Maps y veían Transit o la capa de tránsito en una ciudad como Buenos Aires, no había información. Y de hace un par de años más o menos, esa información cada vez es más valiosa porque supuestamente la generan los usuarios. Es decir, ustedes cuando están con el auto trabados en algún embotellamiento, se fijan y tienen a. O sea, se fijan si tienen prendido el GPS y están conectados a la red celular. Y le están dando información a Google de cómo está el tránsito. Y eso automáticamente se refleja en el mapa. Entonces, cada vez más, Google va tuneando, si se quiere, los mapas. Y eso es súper interesante. Esperen que les digo otra cosa. El otro tema que me parece central, acá me dicen que se escucha bien. Gracias, que dicen que se escucha bien. Vamos a darle un RT al que me dice que se escucha bien. Así generamos ese ruido. Todo esto, Ariel me dice que posiblemente en 10 minutos aparezca. No sé cómo va a ser porque lo tenemos en California, pero estaremos atentos, estaremos atentos. Bueno, y después otro tema interesante que es algo que medio casualidad me enteré ayer, es que crece el concepto de aceleradora. Para el que no sepa lo que es una aceleradora, es una suerte de empresa que lo que hace es no solo le da dinero a startups o emprendimientos que estén naciendo, sino que además le suma tutoría, capacitación, de alguna manera lo mete en una red de contactos que seguramente el emprendedor solito no podría hacer nada. No podría llegar a esa cantidad de contactos. Y por el otro lado, muchas veces les da espacio. Aceleradora es porque se supone que si pasas por ellos, lo que va a hacer es que tu startup, en la misma cantidad de tiempo que ibas a hacer X cantidad de cosas, ahora vas a hacer 5, 10 o 20X, ¿sí? Bueno, la novedad es que ayer, medio de casualidad, terminé en un Hack Hackers, que para el que no lo sepa es un encuentro donde se juntan periodistas y hackers o desarrolladores. Y lo interesante es que se anunció que va a haber una aceleradora de medios, que se llama Media Factory. Detrás de esto está Mariano Blechman, que escribía en Página 12 y ahora está muy metido en todo este tema de desarrollar comunidades. Y una de las cosas que quiere hacer es esta, de fondear de alguna manera medios para que tengan posibilidad de ser rentables, que para muchos los que están trabajando en medios saben que es muy difícil. Y es interesante porque es un concepto que no existe como tal, o no encontré información fidedigna de que algo así exista. Y se la están jugando a hacerlo acá en Latinoamérica. Van a elegir hasta fin de año 5 empresas. Y de esas 5 empresas va a ser una de cada país, una de cada país de Latinoamérica que les interese, o calculo que tendrá que ver también con los proyectos que se presenten. Y a su vez van a traerlas acá, y lo que van a hacer es, esto vale aclarar, no incluye a Brasil, le van a dar algo de dinero, más o menos 25 mil dólares, y después un monto similar, no en cash, sino en coaching, tutoría. Los van a acompañar, les van a hacer networking, les van a conseguir alguna oficina. Entonces, se supone que a los 6 meses esa empresa debería estar, la verdad que mejor, y esta gente que estaría invirtiendo, que es de alguna manera Blechman, es el que enlaza la comunidad argentina con un fondo de inversión que es del exterior, y seguramente aparecerán más. La gracia que tiene es de ir desarrollando nuevos medios, pero de alguna manera sustentables, lo cual es súper interesante. Y recomiendo que lo vean, busquen Media Factory. Hoy hice un post en online.me, pero pueden encontrar más seguramente por otros lados. Bueno, ahí veo que dicen que se escucha bien, lo cual me alegra mucho, me alegra mucho, me alegra mucho. Acá veo que estaba Claudia Alderete, lo veo Esteban OK. Y seguramente hay más porque acá me dice que hay más. Así que no sé quiénes serán los tímidos. Pero bueno, sigan viniendo. Después otro tema que me parece súper interesante como para seguirlo de cerca es todo lo que tiene que ver con drones. Que para el que no lo tenga muy en cuenta, son algo así como helicópteros o cuadrópteros a radiocontrol. Dicho así, parece un juguete. Pero en realidad, si bien tiene, no sé, posibilidades copadas, también tiene cosas bastante complicadas. O sea, para que se den una idea, a nivel interés, o sea, en cuanto a algo interesante que pueden llegar a hacer es ayudar en el rescate de personas en lugares donde es difícil acceder con un vehículo de tierra o mismo caminando. Y por el contrario, lo que permite es, por ejemplo, bombardear zonas donde es difícil llegar o donde correrías riesgo de que alguien caiga en la batalla. Esto lo están haciendo un montón de ejércitos del mundo. Son vehículos, también se los llaman vehículos voladores no tripulados, porque se manejan a distancia y en muchos casos incluso tienen inteligencia. Bueno, una cosa que se está viendo es cómo se regula esto y es súper interesante. De hecho, hace poco en Infotechnology, que es donde trabajo, dimos una nota de que el gobierno, en la que contamos, perdón, que el gobierno de la ciudad también estaba analizando hacer su propio metrocóptero, le habían llamado. Tomo algo porque se me va a sacar la garganta. Donde con su propio metrocóptero lo que iba a hacer no estaba del todo claro, pero la idea que tenían era sobre todo usarlo para, en principio, para no perseguir a nadie, sino usarlo para temas relacionados con defensa civil o cuando hay alguna emergencia, e ir por ese lado. Pero es un tema súper a seguir. Hay todo el tiempo novedades, todo el tiempo. Y les recomiendo que lo sigan, porque seguramente en el mediano plazo nos vamos a empezar a acostumbrar al ruidito que hacen, que es muy particular, muy particular. Es como una especie de zumbido. El que haya tenido la suerte de ir a un partido de Federer que se jugó acá en Tigre, Federer y Del Potro, lo habrá visto. De hecho, Tigre casualmente es uno de los primeros municipios que acá lo probó. Calculo que es la misma gente que estaba en la cancha. Y seguramente se va a probar con temas relacionados con seguridad. Pero bueno, obviamente no hay legislación sobre esto. En Estados Unidos se está probando en algunos estados que si bien no tienen regulación específica, lo que hacen es su regulación permite que estos aparatitos existan. Si no, no podrían andar por el cielo sin mayores problemas. Una cosa importante es que me parece que se sigue cortando la conexión, va y viene. Gracias, Telecentro. No tengo la menor idea por qué, porque no estamos con la misma conexión de los últimos dos programas que anduvo perfecto. Así que bueno, estaré atento a ver qué puede llegar a ser. Bueno, eso es por un lado. Lo de drones, síganlo, es un tema súper interesante. Acá en Argentina se están haciendo por ahora pocas cosas, pero estamos tratando de averiguar qué más se está haciendo. Y de vuelta, no que en el mediano plazo, además de las cámaras, tengamos algo revoloteándonos por la cabeza. Y la verdad que es bastante novedoso. Y los países más avanzados están viendo qué hacen. Del otro lado, el lado positivo es que hay un montón de emprendimientos posibles. Y ya hay medios especializados en drones. Y cada vez más surgen startups que se enfocan en esto. Piensa en todo lo que se podría hacer. Si en realidad no tenés problemas de regulación. Así que bueno, sigan ese tema que está buenísimo. Y después, volviendo a lo que les había dicho antes de empezar el programa, cuando lo tuiteé en realidad. Lo que había hablado de Google I/O es interesante, pero obviamente también pasaron otras cosas esta semana. Otras. Una cosa que no me quiero olvidar de I/O es que. Ahora se me está. Me estoy olvidando de quién es. Ahora les digo otra cosa relacionada con Google, pero no quiero meter la pata, así que la voy a checar. Otro dato interesante para todos los que tienen celular, que son muchos, obviamente, los que nos están escuchando, es que BlackBerry anunció esta semana que va a abrir su chat. El chat, el BBM, el BlackBerry Messenger, que para muchos es uno de los motivos por los que se quedan en BlackBerry, lo van a poder usar en Android y iOS, que es iPhone o iPad. Con lo cual, genera un montón de, no sé si de dudas o de. A mí me genera por lo menos incertidumbre si eso le viene bien o le viene mal a BlackBerry. Si es decir, va a tener más usuarios porque la gente que esté en Android y iPhone va a decir, ah, mira qué bueno que está esto. Y me paso a BlackBerry que ahora con más razón tiene. La verdad que tiene equipos mejores. O si los que tenían BlackBerry van a decir, ah, ya que ahora tengo BBM que. Me quedaba acá por esto, porque tengo mis amigos ahí. Me paso a Android, me paso a iPhone. Y no sé, y dejo a BlackBerry ahí. Bueno, esto es como un dilema y la verdad que no sé para qué lado va a ir. Creo que nadie lo sabe. Pero bueno, la verdad que es medio un piletazo el que se está tirando BlackBerry. Era algo que el mercado le pedía, pero tranquilamente podrían no haberlo hecho. Y lo hicieron. Supongo que tendrán sus motivos. Entonces es interesante ver qué puede llegar a pasar con eso. Ese es uno de los temas, y con BlackBerry se relaciona a otro, que es ahora en junio van a lanzar finalmente en Argentina el Z10, que es un equipo que se presentó a principios de año en Estados Unidos, y es de alguna manera es el equipo que le. Es la vuelta a la vida de BlackBerry. O sea, cambió, venía con equipos muy atrasados, y por primera vez lanza un equipito un poco más moderno, y lo interesante es que funciona. En algunos mercados supuestamente le está yendo muy bien. Y en Argentina, que se ensambla acá, se va a empezar a vender el mes que viene, con lo cual va a estar interesante, porque el mes que viene vamos a tener. Hay nuevos equipos del G, nuevo equipo de Samsung, el S4. Bueno, Motorola siempre está lanzando algo en estos días. Con lo cual, si bien siempre tenemos un poquito de delay, la verdad que vamos a quedar bastante al día, salvo con los iPhone, ¿no? Que por un tema. No, lo decía, es algo que por un tema de aduana no entra. Ese es un. Es una barrera que todavía el gobierno no ha liberado. Después, otra de las cosas interesantes que pasó es. Todos lo habrán visto, seguramente. Hay un caso interesante de un astronauta que fue un éxito de YouTube. Para muchos es yankee, es de Estados Unidos, pero en realidad es canadiense. Y lo que estuvo haciendo es medio un curso de cómo ser viral, porque se grabó cantando en el espacio, se grabó haciendo algunas especies, no son trucos, porque en realidad no son trucos, pero trabajando con agua en el espacio, y recomiendo muchísimo que vean, sobre todo el agua que no fue tan conocido, porque se ve como este astronauta mu muestra en realidad cómo el agua tiene otra, no sé si decir, tiene otro estado en el espacio. Lo van a ver que cuando juega con el agua parece como que se estuviera jugando con una especie de gel. Es increíble. Y lo que hizo es absolutamente viral. Fue un súper éxito y seguramente más de uno debe estar tratando de copiarlo. Y ver qué hace. No me sorprendería que la NASA hiciera algo muy parecido. La NASA venía haciendo cosas interesantes, pero seguramente con esto haga algo aún mejor. Él, si no me equivoco, estaba. Sí, ya, o ya llegó a la Tierra o estaba por llegar a la Tierra, con lo cual nos quedamos sin sus videos, pero seguramente habrá cosas nuevas. Lo cual me recordó que hace un tiempo también había un astronauta que tuiteaba y creo que sigue tuiteando. A mí no me llegó ninguna foto más de esas interesantes, pero cada tanto la NASA publica fotos así nomás, sacadas, así nomás entre comillas, ¿no? Sacadas del espacio, las publican en TweetPic y están buenísimas. Al que esté del otro lado. Esta semana nos escuchó mucho más gente, así que el que esté del otro lado, que no nos conozca o que no esté tan metido en tecnología, la verdad que les súper recomendamos que se fijen porque es más que interesante. Y tenés, no sé, miles de fotos, incluso me acuerdo algunas de la Argentina o de Buenos Aires desde el aire. El tipo cuando pasaba la nave le tuiteaba a ese país y decía, estoy arriba de ustedes. Y era, la verdad que era espectacular. Después una cosa, cambiando un poquito de tema, que les quería contar es que vamos a subir esto también a SoundCloud, seguro ya tenemos registrado eso, algo le había contado la semana pasada, pero ahora que vimos que el podcast anda bien en Mixlr, lo vamos a también replicar ahí seguro, seguro, seguro. Y después, no me quería olvidar de recomendarles una aplicación que estuve usando esta semana, la estoy encontrando acá. Sobre todo a los que les gusta el fútbol, yo no soy muy futbolero, no lo voy a negar, pero está buenísima, se llama Centro Gol. Yo la estoy usando en Android y para que le interese el fútbol, se la puede bajar. Esto tiene actualización no al minuto, pero es bastante parecido a lo que es la televisión satelital, es decir, te enterás con 2 o 3 minutos de diferencia. Te vibra el celular y te dice X equipo que a vos te interese, metió un gol o tuvo alguna incidencia importante en el partido. Yo lo estoy usando un montón, el otro día también se lo recomendé a gente mucho más futbolera que yo y le súper gustó. Es un desarrollo argentino, si no me equivoco. Está basado en info de Data Factory, que es la base de datos que le brinda información a un montón de medios online. Y la verdad que está genial. Pues una cosa que les quería contar, que es medio surrealista, pero que estuve probando esta semana en el Samsung, en el S4, es. Este equipo, que si bien ya lo habíamos contado, cuando lo probás, obviamente te cambia un poco la cabeza. Permite que uno haga scroll con los ojos. Es decir, uno está leyendo. Supongamos que estamos leyendo una nota sobre este podcast. Leemos la nota y cuando vamos haciendo scroll con los ojos, no tocamos el equipo empieza a scrollear la página hacia abajo. Se da cuenta que nuestros ojos cayeron y que están leyendo el borde inferior, entonces empieza a hacer scroll solo. Esto suena medio a ciencia ficción, ya lo dijimos, pero es fantástico. O sea, no, de hecho no sé si es un invento de Samsung. Creo que el G tenía en un momento algunas cosas que tiene este S4, pero no sé si era esta puntualmente. Y la verdad que está muy bueno. Otra cosa que está buena es que pausa los videos cuando dejas de mirar. Con lo cual quizás no es un golazo para la mayoría de nosotros, pero Lo que a mí me interesa siempre de estas cosas es que te dan la pauta de lo que puede llegar a venir. Es decir, está bien, quizás dejar de mirar el video no es clave, porque tampoco es tan grave pausarlo, pero estos sensores que permiten, que entienden que el ojo dejó de mirar y frenan, seguramente van a desarrollar más cosas a futuro. Acá Cecilia Botana me recuerda que el astronauta era Astro Wheels, Astro-Wheels, como ruedas. Así que búsquenlo, Astro-Wheels. Y estaba buenísimo lo que decía, lo que tuiteaba en realidad. Pero todas las fotos, más allá de que el tipo volvió, están online, of course. Bueno, eso les estaba diciendo. Esto, esperen un segundo. Estoy lidiando acá con la conexión. Ahora se supone que la conexión. Ahora Álvaro Lucy me dice que se escucha muy bajito, pero se escucha. Les estaba contando lo del S4, que muchas de estas cosas las tienen otros celulares, pero es como uno de los primeros celulares que tiene todo junto. La otra opción también interesante es que tiene una cámara frontal igual o de muy buena calidad comparada con la clásica, con la que sacás las fotos originalmente. Entonces, lo que te permite es hacer autofotos, que todo el mundo hace, hagámonos cargo, mejores, ¿sí? Podés hacer muchas cosas que antes no podías hacer, o la típica foto con amigos que salía mal, con estos equipos nuevos van a salir bien, con lo cual no vas a tener que estar haciendo malabares a la hora de sacar una foto con amigos. Eso está bueno y es algo que hasta ahora los celulares, la verdad que no tenían, y si sacabas una foto con la cámara frontal, en general salía como medio quemada o muy clarita. Bueno, esto está mejorando y es algo que seguramente, como decía antes, no es tanto por este equipo, sino porque demuestra que se están haciendo cosas para que eso funcione mejor. Y después otra cosa interesante que pasó en la semana es que Bill Gates estuvo diciendo que le envidiaba un poquito el gusto por el diseño que tenía Steve Jobs. Siempre que Bill Gates habla de Steve Jobs, es noticia. Obviamente hay un montón de fans de Jobs que lo extrañan, por decirlo de alguna manera. Ahí volvimos. Anda muy mal la conexión. No sé si es Mixler o somos nosotros. Voy a ver si puedo editarlo esto cuando lo suba a otro lado. Pero bueno, lo tendremos en cuenta. Seguramente la semana que viene la idea es ya tener un invitado, así que nosotros tenemos algunas ideas, pero si se les ocurre a alguien que estaría bueno que charle con nosotros, el programa seguramente durará unos minutos más. En general estamos haciendo que dure media hora. Incluso hoy lo hice durar media hora y estoy yo solito. Se supone que la semana que viene ya lo tenemos a Ariel de vuelta acá. Así que piensen a quién les interesaría escuchar, a quién les interesaría que hablemos de todo esto, mundo digital, internet, aplicaciones, etcétera, y lo vamos a tratar de invitar y que venga acá. La idea es que el programa tenga, si no siempre, varias veces por mes, algún invitado, así que seguramente lo vamos a hacer. Y bueno, con los problemas de conexión que estuvimos teniendo, les pido perdón, pero bueno, está fuera de nuestro alcance. Mixler nos dice reconnecting cada 5 minutos, nos dijo, pero igual la pasamos muy bien. Ari está del otro lado, dice que me escucha, así que eso está bueno. Antes de irme, les quería dar otro dato que me parecía interesante y que no sé si alguno lo está probando. Otra cosa de las que sacó Google en el último tiempo se llama Keep, que es una especie de Evernote, podría decir. Durante mucho tiempo Evernote, para quien no lo probó, es un sistema buenísimo para tomar anotaciones y cada vez es más amplio, llega ya a tener como apps internas de fotos para comida, te permite guardar lugares, un montón de cosas. Yo uso otra que se llama Catch, pero Keep la estuve probando este último tiempo y la verdad que está muy bien. Obviamente lo que tiene es que tiene menos funciones que Evernote hoy, pero obviamente tiene mucha integración con todas las otras propiedades de Google. Entonces, si usás mucho Gmail o no sé, el buscador o incluso Google Plus, seguramente te va a interesar probar Google Keep. Keep como mantener, como quedarse. Así que bueno, la recomiendo si les interesa a todo el mundo Google, y si no, Evernote o Catch son de las mejorcitas para tomar notas y tener todo organizado. Así que bueno, eso es todo. Los dejo por esta semana. Gracias a todos los que estuvieron al otro lado. El programa crece de semana a semana y estamos súper contentos. Esta semana vamos a tratar de meter los nuevos canales de distribución para que si lo escuchen por donde lo quieren escuchar, les llegue. Así que bueno, muchas gracias. Saludos, nos vemos la semana que viene. Chau, chau.